Radio La Bemba. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Hola, hola. Buenas noches a todos los que están escuchando la radio La Bemba. Volvimos otra vez con nuestro segundo programa y florecen mil flores. Quienes hacemos este espacio somos autoconvocados 6, 7, 8 flores, y para que vayan recordando nuestros nombres son Elisa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Silvia. Hola, buenas noches a todos. Rosa. Hola, buenas noches. Blanca. Buenas noches. Fernando. El único, buenas noches. Y nuestra periodista y productora, Andrea Dentone. Un aplauso para Andrea, por favor. Ande. Y nuestro musicalizador, Federico Rodríguez. Saludos, Fede. Gato. Les recuerdo que nuestro objetivo es multiplicar voluntades. Nuestra idea es la difusión de actividades y problemáticas de la ciudad y de nuestro barrio, articulando con organizaciones barriales, sociales y políticas. Nuestro mail para comunicarte con nosotros es autoconvocados678flores@gmail.com.ar. Y si querés comunicarte estando en el programa, mientras tanto, podés llamar al 5031-4713, interno 640. Les quería pasar ahora con nuestra compañera Blanquita, que en el primer programa no pudo venir. Y bueno, y queremos que se presente, por supuesto. Hola, Blanca. Bueno, primeramente, agradecer a los responsables de la Radio Bemba que hacen posible que nosotras podamos llegar a la población con nuestros mensajes y inquietudes de trabajo. Por otro lado, agradecer los saludos a Cristina, o a Cristian, perdón, de Venezuela, y de la misma forma te envío un gran abrazo y un beso a la distancia. También saludo a mis queridos compatriotas bolivianos que se encuentran en los diferentes talleres textiles, en el sector de la construcción, y también a los profesionales como yo que se encuentran trabajando para el engrandecimiento de este país que nos supo cobijar. En los próximos programas les estaremos comentando de las actividades y novedades que se realizan dentro de la colectividad boliviana. Muy bien, Blanca. Muy bien, Blanca. Muy bien, Blanquita. Así son las cosas. Bueno, les pasamos con Elisa ahora, que va, vamos a ver qué tema vamos a tratar. Bueno. No, Blanca, es la compañera que le comentamos la otra vez. Blanca tiene un locutorio que lo pone siempre a nuestra disposición cuando vienen las elecciones. La gente va ahí en forma gratuita a buscar información, donde vota, reparte volantes. Bueno, es una militante de 24 horas, Blanca. Como los recogía del polvo teñido.

Esta introducción es para contarles que el próximo fin de semana, 8, 9 y 10 de octubre, en la ciudad de Bariloche, se realiza el Encuentro Nacional de Mujeres. Es el encuentro número 26. Y para que se vayan poniendo en onda y sabiendo todo lo que hacemos las princesas, las brujas, las chismosas, Andrea, ¿escuchamos los cantitos? Sería ley si el Papa te ha dado para qué hay que hacer aborto libre gratuito para que decida la mujer. Bueno, esto es un poco para contarles qué hacemos las mujeres cuando nos juntamos. Muchas veces mi hijo me dice, che mamá, ¿y para qué se juntan las mujeres? ¿Y por qué no hay encuentros de hombres? Bueno, yo no puedo decir para qué se juntan las mujeres porque acá me van a matar directamente. Me dijeron ponerle onda, bueno, es de el ustedes único. El encuentro, así que hablen ustedes, el son único. Protagonistas. Bueno, en el encuentro se juntan todas las mujeres trabajadoras, las estudiantes, las piqueteras, las campesinas, las feministas, las de los pueblos originarios, las amas de casas, las sindicalistas, las docentes, mujeres que luchamos por nuestros derechos, mujeres diversas, mujeres de todos los colores y sabores, mujeres de todas las tierras, mujeres creyentes y no creyentes, dispuestas a debatir en el marco del respeto, la diversidad, la horizontalidad y la autonomía, la democracia. La jerarquía de la Iglesia Católica viene a imponer, a agredir, a impedir un debate superador y amplio. Los encuentros nos permiten descubrir cómo históricamente los sistemas políticos, económicos, culturales, religiosos y sociales se construyeron sobre la base de la división sexual y social del trabajo, produciendo y reproduciendo jerarquía y subordinación patriarcal y capitalista. Bueno, de todo esto hablamos las mujeres en los encuentros. ¿Y cuándo se realizan ahora estos encuentros? Este encuentro siempre se realiza en el fin de semana largo del ex 12 de octubre. Este año se eligió la ciudad de Bariloche. Y bueno, seguramente este viernes ya deben estar saliendo los micros con todas las mujeres rumbo a Bariloche. Y hace mucho que se hacen estos encuentros. Y este es el encuentro número 26, o sea, hace 26 años que se vienen haciendo. Sí, el primero fue en 1986. ¿Te estuviste informando, Fernando? Por supuesto, me estuve informando de lo que hacen, ¿puedo decirlo? Las brujas. Claro. Bueno, por suerte acá tengo ayuda ahora. Llegó nuestro invitado. Quería comentar algo muy importante, que a raíz de estos encuentros y la posterior lucha y movilización en cada lugar de nuestro país, gracias a estos encuentros hemos avanzado en diferentes planos, incluyendo la legislación como patria potestad compartida, ley de cupo y de cuota alimentaria, exclusión del hogar de golpeadores, confección del listado de padres incumplidores de cuota alimentaria, sanción al acosador sexual, ley contra la violencia familiar, ley de salud sexual y reproductiva, leyes de protección integral de la mujer durante el parto, y recientemente logramos la media sanción de la ley de infanticidio, y se ha discutido por primera vez en el Congreso de la Nación la ley por el aborto legal, seguro y gratuito. Y continuamos nuestra pelea por el efectivo cumplimiento de estos avances conquistados. Tal cual. El encuentro funciona por talleres. Hay talleres sobre distintos temas, sobre familia, sexualidad, salud, organizaciones de mujeres. Y el tema que, bueno, más allá de todos estos talleres, el tema que está dominando últimamente todos los encuentros después del encuentro en Rosario, es el tema del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Bueno, nosotros queremos que el aborto, que existe, que es innegable, se realice en los hospitales y que no sea punible, que sea libre, gratuito y seguro. Y además, bueno, muchos dicen, bueno, yo no estoy a favor del aborto, que haya ley de educación sexual. Todas queremos la ley de educación sexual. Lo que pasa que efectivamente no se está dando. En ninguna escuela se habla de sexualidad, de cómo cuidarnos. No, todos quieren, pero efectivamente no se produce. Sí, sí, hay mucha hipocresía con este tema todavía. Con respecto a lo que decía Elisa, bueno, quería agregar que cada taller cuenta con una coordinadora que ordena el debate, facilita que todos opinemos, y secretarias que registran los debates y las propuestas que surgen. Participan de ellos alrededor de 40 mujeres por taller, cantidad recomendable para garantizar que circule la palabra entre todas, si no sería un lío bárbaro, ¿no? Eso lo agregué yo, eso es agregado mío. En caso de ser mayor la cantidad de mujeres que quieran participar, se subdividiría. Bueno, sí, apoya lo que estoy diciendo. Sí, se abre otro taller, por lo general sobre un mismo tema hay 3 o 4 talleres. Las mujeres nos autoconvocamos, nos organizamos, no nos banca nadie, por lo general se hacen peñas, fiestas para juntar el ¿Y dónde dinero. Se alojan? En escuelas. Hay una comisión organizadora en cada ciudad y ellas organizan la estadía de la mayoría, bueno, de todas las que vamos al encuentro, y se hacen en escuelas públicas. Todas vamos con nuestra bolsa de dormir y bueno, estamos los 3 días ahí. El encuentro, los talleres empiezan el sábado a partir de la 1, de 1 a 6 se debaten los talleres. Al otro día domingo, de 9 a 1 y de 13 a 18 se vuelve a debatir, se hace un cierre, se hacen las conclusiones. Después, a partir de las 6 de la tarde, se hace una marcha por toda la ciudad y por lo general se pasa delante de la catedral, porque siempre se hace un repudio hacia la jerarquía de la Iglesia Católica, que es la que siempre está impidiendo o tratando de impedir que los encuentros se hagan. Y sobre todo, bueno, no quiere que hablemos del derecho a decidir, ¿no? No, quería aportar un par de datos, que por ejemplo, en el año 99 asistieron 14.000 mujeres, y en el encuentro realizado en la ciudad de Paraná asistieron unas 30.000 mujeres, o sea que va en orden creciente. Sí. No sé cuánto se espera para este encuentro, Mariloche. Y a veces el tema de la distancia es una contra, ¿no? Porque bueno, todas trabajamos y bueno, a veces se hace difícil tantas horas de viaje, pero bueno, siempre vamos, siempre estamos ahí. La primera vez que yo fui a un encuentro fue en Rosario, en el año 2003, y la verdad que fue muy emocionante. Fueron 15.000 mujeres a Rosario. Y fue, para mí, en lo personal, fue muy emocionante ver a tantas mujeres juntas. Era como que no nos conocíamos y se sentía la energía del amor, ¿no? Y enriquecedora, además. Tal cual. Ninguna mujer que va al encuentro vuelve igual. Y cada vez que vas, cada año que vas, aprendes algo. Y te reconoces en las otras, que es lo más fuerte que te pasa, ¿no? Porque uno cree que hay temas que son solo de uno, que solo a vos te pasa, que vos solas tenés esos miedos. Y cuando escuchás que a otra mujer de otra parte del país le pasó lo mismo que a vos, tiene los mismos miedos que vos, es como que se va. Fortalecen. Exactamente, exactamente. Sí, además que se sienten identificadas, obviamente. Yo quería agregar que los ENM, o sea, los Encuentros Nacionales de Mujeres, son la expresión más importante de las luchas que venimos desarrollando desde nuestros lugares de inserción de trabajo o de estudio. La fábrica, la casa, los barrios, las escuelas, los hospitales, la universidad, las chacras, la ciudad y el campo. Los talleres son el corazón de los encuentros. Allí todas tenemos la palabra y participamos como mujer. La mujer que vuelve tiene los mismos problemas que dejó al partir, pero no la misma mirada. Y sabe que miles como ella creen posible cambiar las relaciones desde las familias, desde las familiares a las sociales, y luchamos por hacerlo. A todas nos termina pasando eso. Muy bien. Lo que sueño. Pueblo está contento de que los conductores, la mitad de la tarea del gobierno para mí está en que el pueblo esté contento. El pueblo contento comienza el camino de la felicidad, y eso es una de las funciones fundamentales del gobierno. La otra es que hay que hacer la grandeza del país. Eso se hace despacito y lejos. Claro que sí. Claro. Bueno, unos avisitos para nuestra comunidad. El jueves 6 a las 19 horas, la Asociación Barrial Manuel Ugarte realiza un seminario barrial sobre el tema de salud y derecho de la mujer en la calle Centenera 1359. También el viernes 7 se inaugura el anfiteatro La Negra Sosa de 18 a 21 horas en Eva Perón al 1900 bajo autopista. Contaremos con la presencia de nuestra querida cantante Teresa Parodi y la ministra de Seguridad, Nilda Garré. Y por último, viene carne, lácteos y DNI para todos el 8 de octubre en Curapaligüe y Eva Perón de 10 a 15 horas. Bueno, vamos a tratar el tema de las comunas ahora. Quería hacer una breve síntesis para la gente que no esté muy informado de lo que son las comunas. Bueno, este tema, las elecciones del 10 de julio dieron afortunadamente la posibilidad de tener varios comuneros en las 15 comunas de la capital federal. Ajá. Ahora, justamente para hablar del tema, trajimos a nuestro compañero Carlos Gullo, comunero electo por la Comuna 7, y queremos que se presente. Hola Carlos, ¿cómo te va? Hola Carlos. Hola, ¿cómo les va? Bienvenido. Bueno, gracias por invitarme, la verdad, muy bueno el programa. Bueno. Bueno. Un sitio, la verdad, con su historia, ¿no? Este en el que estamos. Sí, la verdad que sí. Bueno, queremos que nos cuentes un poco sobre vos. Bueno, ¿por dónde empiezo? Bueno, por donde quieras. No, bueno, para mí es muy importante estar acá en esta radio con los compañeros, en este lugar. Yo soy familiar de desaparecidos también. De mi abuela Ángela María Yeta de Gullo está desaparecida. Según los testimonios, estuvo en la ESMA y fue trasladada en uno de los vuelos de la muerte. También mi tío Jorge Salvador Gullo, que era de la juventud peronista, también está desaparecido, quizá también con destino en la ESMA. Así que, bueno, entiendo un poco de lo que es estar en lugares así, y también entiendo cómo podemos, tanto en lo que está ocurriendo en la ex ESMA como acá, darle una vueltita de tuerca y recuperar estos sitios para que sean sitios de la memoria, pero también sitios de una memoria activa, y viendo hacia el futuro y haciendo cosas acá en lo cotidiano, integrados al barrio. Así que es muy importante todo esto. Yo mismo soy militante del Bajo Flores, milité muchos años, digo, sigo militando también, pero en la unidad básica Jorge Salvador Gullo, a media cuadra donde estaba la unidad básica Manuel Pujadas. Nosotros, los de la Juventud Peronista del Bajo Flores, ahora integrados en la Juventud Peronista de la Cámpora, abrimos la unidad básica Jorge Gullo. Entonces un poco el mensaje es, nos hicieron o intentaron hacernos desaparecer, pero después viene la otra generación, levanta las banderas, abre espacios con los nombres de los desaparecidos y continúa exactamente la misma lucha de pretender vivir en un país, en un continente, en un mundo más justo, donde nos rebelamos ante las injusticias de todo tipo, fundamentalmente el hecho de que haya pibes o no pibes sin comida en un país productor de materias primas y de alimentos. Y bueno, lo que estaba hablando recién también, la violencia de género, la violencia y todos los atropellos de cualquier tipo, los tomamos como banderas, las hacemos propias, y creemos que el peronismo es precisamente lo que integra la madre de todas las luchas, que es la justicia social, ya sean los derechos del obrero o los derechos de cualquier tipo. Tal cual. Sí, yo había empezado a hacer una introducción de las comunas, pero bueno, como tenemos un invitado ilustre hoy, vamos a entrar directamente en tema, porque ya se supone que la gente sabe lo que son las comunas, no vamos a aburrir a la audiencia. Queremos saber tu opinión con el tema este del decreto de Macri de 376, que deja prácticamente anulado el tema de las comunas. Sabemos que ya hay un amparo presentado por 35 legisladores del Frente para la Victoria, pero bueno, queremos que vos nos cuentes, que sos protagonista de esto que está pasando. Claro, recién estábamos hablando de lo que es la ampliación de derechos. Uno de los derechos que se tiene, que ha costado mucho, no solo en este país, sino históricamente, universalmente, es el derecho a la participación política. Históricamente los pueblos han tenido restricciones de todo tipo. Digamos, para no aburrir, pero si uno se va al nacimiento de la democracia en la polis ateniense, esta democracia no era tal porque solamente participaban del ágora, del espacio de las decisiones, los hombres con determinado nivel adquisitivo, determinada posición de tierras. Ni las mujeres podían hacerlo, ni los pobres, ni mucho menos los esclavos. Bueno, después de décadas, siglos, más de 2000 años de batallar, hemos llegado a un lugar, a una situación donde tenemos la amplitud de derechos, donde, como decía Perón, quien renuncia a la política renuncia a la lucha, y quien renuncia a la lucha renuncia a la vida, porque la vida es una lucha. Ahora, esa frase que es tan linda, que siempre la tomamos, la ley de comunas lo que avanzaba era de la democracia representativa a la democracia participativa. En este caso, ¿qué significaba? Descentralizar una situación de una ciudad que tiene casi 3 millones de habitantes, si uno compara con otras ciudades del país donde hay intendencias, hay municipios que tienen, por ejemplo, 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 habitantes, para que nos demos una idea, la Comuna 7, que es por donde yo fui electo comunero, tiene 220.000 habitantes, o sea, aún con la ley de comunas sigue siendo desproporcionada la cantidad de habitantes por representante. Entonces, avanzar en lo que es la democracia participativa con esta descentralización en 15 comunas, con una junta comunal de 7 miembros, que a su vez convoca al Consejo Comunal Vecinal, que discute los presupuestos participativos del vecino, que puede llegar a ser el tema de las calles, las baldosas, el alumbrado, la poda, el espacio público, las plazas y otras cuestiones más, porque también pueden presentar proyectos. Era todo un avance que está en el espíritu de la nueva constitución de la ciudad autónoma, de la constitución de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es una constitución de avanzada. No, o sea, era, es. Es una constitución, sí. Me estoy asustando, ¿viste? Decís, no. era y digo, ¿qué pasó? Que haya algunos que no la leen, no significa que la constitución no exista y que garantice los derechos, aquellos derechos por los que nosotros peleamos cotidianamente. Entonces uno de esos derechos y el espíritu era la descentralización, que es lo que se logró después de tantas idas y vueltas. ¿Cuántas veces? Los palos en la rueda que ponía Macri permanentemente. Exactamente, la realidad es que la ley, la elección de comunas se llevó a cabo a pesar del actual jefe de gobierno, que para que vos te des una idea, el decreto del que estamos hablando, el 376, es del 8 de julio. 8 de julio, el sí, tipo dos días antes de no la... se tenía muchas veces. No, es increíble. Porque vos nombraste 35 legisladores, nosotros somos 32 comuneros electos del Frente para la Victoria, más ahora hay un interbloque, pero son más de 10 legisladores que están de lo que sería el Frente para la Victoria, todos nosotros, bueno, se ve que alguno no habrá firmado por alguna razón práctica, no sé, pero hemos presentado este amparo, que el amparo fue, digamos, la jueza dijo que el actual jefe de gobierno tenía la facultad de crear estas unidades, estas UAC. Las UAC. O sea, acá lo que hay es una discusión, porque vos, él puede, pero lo que no puede es ir en contra ni de la Constitución, ni mucho menos de la voluntad popular. Exactamente. Entonces, si bien se genera esta situación de que parece que los comuneros y las comunas están vaciadas de contenido, lo que se va a dar es una posición, una situación dual, donde tendremos que discutir hasta por un clip o por la poda de una rama de un árbol. Además, lo que hace el decreto este es usar los mismos EGP que iban a ser sede de las comunas en unidades de atención ciudadana, o sea, les cambia el nombre. Es un ardid, sí. Es un ardid, exactamente. Y el tema acá, el tema crucial es el manejo del presupuesto. Es nada más ni nada menos, que es lo que al jefe de la ciudad de Buenos Aires le gusta tanto, ¿no es cierto? Hacer los negocios, privatizar la educación y la salud pública. O sea, pasa por ahí. Quiere seguir manejando los dineros públicos. Sí, ese es el meollo de la cuestión, aunque tampoco el jefe de gobierno no es sonso y entiende que acá lo que hay es una situación donde se está discutiendo el gobierno, el poder y en el fondo de todo esto. Hoy la ley o la situación es medio ambigua, pero la tendencia es a que se siga avanzando. Y lo que se está discutiendo es quién tiene el poder. ¿Lo tiene un gobierno? ¿Lo tienen los vecinos? ¿Lo tiene el pueblo? Porque esta es una de las trampas, entre comillas, de la democracia representativa, aclarando que la peor de las democracias siempre va a ser mejor que alguna situación de autoridad, dictadura, etcétera, pero esta trampa es que uno que hace vota cada dos años, pero después se desentiende, no conoce a su representante, no se mete en las cuestiones de lo cotidiano, y la ley esta iba en camino, o va en camino, ¿no? Porque esto sigue avanzando, a que los vecinos participemos más, lo hagamos a través de las instituciones, lo hagamos a través de los lugares que nos nuclean, que pueden ser una unidad básica, pero también puede ser una asociación cultural, una asociación barrial. Sí, vecinal, religioso, deportivo. De hecho, nosotros que hemos militado toda la campaña, bueno, se han hecho actos en asociaciones vecinales, barriales, culturales, políticas también, ¿no es cierto? Era una forma, es una forma participativa muy, muy buena. Sí, vos pensás que si bien, digamos, ya que estamos acá en este lugar, uno de los objetivos de la dictadura militar fue con la excusa de eliminar la guerrilla, la denominada subversión, etcétera, era eliminar la organización popular de cualquier tipo, fundamentalmente las relacionadas a la cuestión laboral, a lo sindical, los delegados de fábrica, el cuerpo de delegados, pero después cualquier tipo de organización. Entonces nosotros hemos vivido, teoría de los demonios mediante, esta situación de que existe una sociedad civil que está al margen de las decisiones, lo político como algo profesional, y después, acordémonos del que se vayan todos, el político, el militante incluso, como sinónimo de algo negativo, de algo malo, de alguien que está participando en la vida pública y en la vida política para beneficiarse personalmente a costa del conjunto. Sí, bueno, es el clásico discurso de la derecha, la política la hacemos nosotros. Ese es el discurso de Macri, de Narváez, de Lita Carrió, como que dejémoselo de ellos, porque antes de este decreto Macri presentó una propuesta que no cuajó, no prosperó, que era precisamente esa, que los comuneros electos no cobraran. Entonces cuando vos, ese se vuelve, retrocedemos 100, 200 años, entonces la política ¿para quién? Para los profesionales, porque si yo soy comunero electo y no cobro, tengo que trabajar, y si trabajo no puedo atender los problemas de la comuna, entonces ¿quién se encarga? Los hijos de los dueños de empresas como Mauri, ¿no? Exactamente. Aparte, bueno, creemos que Rodríguez Larreta, el hermano de él, está con el tema de IRSA, con las 70 hectáreas de la ciudad deportiva, ¿no? Tiene un flor de lío ahí también, está bastante comprometido, ¿no? O sea que queremos saber, si tenés tiempo todavía, los proyectos, algún proyectito para la Comuna 7. Bueno, nosotros siempre aclaramos que no nos presentábamos como comuneros para arreglar una baldosa o podar un árbol, o cambiar un farolito, que es lo que va a hacer cualquier comunero en donde esté, pues son los reclamos de los vecinos. La ley también de comunas habla de achicar la brecha entre las zonas pobres y las zonas no pobres o ricas de la ciudad. Y lo que tiene la Comuna 7, la particularidad de que entre su parte norte, que es Flores, y su parte sur, que es el Bajo Flores, hay un abismo, donde que si en Flores vos te podés quejar de una baldosa ausente o rota, o que no hay rampas para discapacitados, en el Bajo Flores lo que no tenemos son ni baldosas, ni veredas, ni calles, ni viviendas. Entonces un poco lo que nosotros esto teníamos como caballito de batalla o como un proyecto macro era la urbanización del Bajo Flores, creando el barrio Padre Ricciardelli, que esto se tiene que hacer obviamente con el gobierno de la ciudad y con el gobierno nacional. También en la reactivar la fábrica Volcán, que es una metalúrgica que está ahí en Cobo y Miraflores, y Víctor Martínez, que es enorme, que daba trabajo a más de 3.000 operarios, que bueno, hay un proyecto, incluso lo teníamos con los equipos técnicos. Estuvimos en el acto, en el acto, y participaron muchos vecinos súper entusiasmados que venían y preguntaban qué suerte se va a reactivar la fábrica. Claro. Fuimos testigos de eso. Después, bueno, el tema de tener una planta de reciclado y tratamiento de los residuos en el Bajo Flores, que ahí hay algunos compañeros que son cartoneros, entonces ponerlos en blanco en el trabajo cooperativo y haciendo un laburo más serio, ¿no? El que están haciendo ahora, que es la recolección a mano en el carrito. Este era un poco los proyectos que teníamos, entre otros. No, que tenemos, ¿no es cierto? Tenemos. Que porque... Sí, nos vamos a seguir impulsando. Exacto. Pero el sueño nuestro es integrar la comuna en su conjunto, porque también está el tema de la inseguridad que existe, o por lo menos se percibe, el vecino lo ve como un problema, que cada vez que ocurre un hecho delictivo, que alguien robaron, ¿hacia dónde miran? Al Bajo Flores. Porque está también, vivimos inmersos en una situación de discriminación, de estigmatización de lo que es la pobreza, el color de la piel, la juventud y el consumo de alguna droga. Entonces, si vos sos joven, negro, pobre y te drogas, y tenés que estar preso, no sé, o no estás out. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Porque cuando uno planteaba esto, decían, viejo, pero entonces vos sos el comunero del Bajo Flores. No, arreglando los problemas del Bajo Flores, nosotros estamos arreglando los problemas de la comuna, porque también nosotros pensamos que nadie se realiza en una sociedad que no se realiza. Entonces, ¿de qué te sirve a vos estar en un lugar supuestamente cómodo, supuestamente iluminado, todo eso, cuando sabes que a 20 cuadras hay gente que ni siquiera tiene vivienda? Bueno, es el caso de los country. Claro, sí, los guetos. Exacto, son guetos como la Edad Media, viven rodeados de, digamos, de por ahí, claro, de muros, y bueno, también hay problemas de inseguridad ahí. Exactamente, lo que pasa es que también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta ciudad que amamos, es una de las capitales culturales, no solo de América Latina, del mundo. Real. Entonces, es una ciudad que no se puede cerrar, esta patraña, este disparate de que, por ejemplo, los hospitales de la ciudad son para los porteños. Tiene que ser una ciudad integrada al primer cordón y al resto de la ciudad a la provincia de Buenos Aires, al resto del país y al resto de los países de Latinoamérica que vienen acá o a pasear o a veces a atenderse. Bienvenidos todos aquellos que quieren venir a un hospital o a la Universidad de Buenos Aires, que tiene prestigio mundial. Entonces, que a veces vienen compañeros chilenos, bolivianos, uruguayos, brasileños, peruanos, pero bienvenidos a esta ciudad. Entonces, no puede ser nunca un gueto, una cosa cerrada, que es un poco el proyecto. Sí, bueno, Macrista, para, ¿no? El mejor ejemplo son las plazas, ¿no es cierto? Ha cercado todas las plazas y, bueno, el tema es ese, que la gente no se reúna, ¿no? En los espacios para sociabilizar. Lo que pasa es como que estamos volviendo, ¿no? Estamos volviendo de todo lo que pasó en estos años, del tema de la patria grande, la idea de patria grande como que se fue perdiendo, ¿no? Entonces hoy es peligroso el peruano, el boliviano que viene a nuestro país, y es un discurso que, bueno, que en la calle estamos tratando de desarmar, ¿no? Cuando salimos a la calle a hablar con los vecinos, bueno, es un tema que surge siempre. Exactamente, ahí Zaffaroni dice en el prólogo de la Constitución, porque él fue constituyente, que el miedo es producto de la ignorancia, del desconocimiento. Entonces también lo que uno pretende es que nos integremos, que estemos en la calle, que nos conozcamos, porque estos estigmas y estas cosas de señalar con el dedo al otro, al diferente, la xenofobia, pero son producto, bueno, de la ignorancia, y porque él es más delicado, pero de la estupidez también, ¿no? De la idiotez bien entendida. Entonces, cuando uno reconoce que el otro es igual, quizá distinto en algunas cuestiones culturales, pero que después es igual y que quiere lo mismo que uno quiere en realidad, pero aparte de eso que uno quiere también lo podemos tener todos, porque acá no es que el proyecto a veces del neoliberalismo te dice que hay algo, pero que no alcanza para todos, entonces vamos a tener que pelear por eso que hay. Bueno, la teoría del derrame. Claro, exactamente. Entonces, cuando yo esté bien, ustedes van a recibir, sí, algo. Y se da la competencia entre individuos, entonces dice, vos podés llegar, no sabemos a costa de qué y pisando a quiénes. Si nosotros decimos que hay para todos, que todos podemos llegar, que tampoco es que tenemos que llegar a ningún lado concreto, pero digamos, en un país y en un continente o en un subcontinente que es reservorio de materias primas, que acá en América no, es absurdo, ha pasado el tiempo de la colonia, del neocolonialismo, donde nos extraían los productos de la tierra. Ahora tenemos gobiernos que son soberanos, que son artífices de su propio destino. Entonces todavía nos quedan rémoras, ¿no? Del neoliberalismo, muchas de ellas están en el pensamiento. El país agroexportador, claro. Exportar materias primas sin valor agregado. Vamos a hacer una pequeña pausa, si no nuestra productora nos va a buscar. Se enojó. Y Carlos, que no habla nada encima. Radio La Bemba, voces que avanzan. Tenés tu programa y hacete oír. Escribinos a info@labemba.com.ar. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda. Y las guardé cuando quedé en el profe. ¡Uy! ¡Nos pilló! atención. ¿Cómo se le ocurre aparecerse con eso? Es la última vez que le digo que está contra el reglamento usar esmalte en el colegio. Usar el condón para protegerte del SIDA es vivir en todo tu derecho. El conocimiento es poder. Armate. Mujer, si estás embarazada, tu hijo puede nacer sin infectarse. Si durante el embarazo no te hiciste ningún test o el médico no lo pidió, exigilo. Exigilo. Es tu derecho. Tu bebé tiene todas las oportunidades para nacer sin estar infectado. No tenés que torturarte. No tenés que torturar, no. Autoconvocados en defensa de los derechos humanos de los enfermos de SIDA. La sangre no se negocia. Radio La Bemba. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Vos sabés, calavera, como tira el mar y el sol. Decirlo, no es problema, siempre gira el mar por vos. Seguimos con nuestro invitado de lujo, Carlos Gullo, sí. Comunero electo de Comuna 7. Carlos. Bueno, quería pasar otra información. Este sábado vamos a estar haciendo una caravana, la caravana de la alegría, de la esperanza, la caravana de la victoria, que lo organizan las agrupaciones juveniles del Frente para la Victoria, pero convocamos a todos y a todas los que sientan que pueden participar. La caravana parte a las 12 de Parque Lezama, va a agarrar, después va a hacer una vueltita, va a agarrar Caseros, pasa por Parque Patricios, sigue por Cruz Avenida de la Plata, agarra Cobo, agarra Emilio Mitre, pasa por Parque Chacabuco, después agarra Eva Perón, le pega hasta el fondo y agarra Directorio y termina en Mataderos con un gran festival. ¿Eva Perón hasta dónde? Hasta Lisandro Latorre. Hasta Recero. Hasta Recero. Ah, así que tipo 4 o 5 de la tarde vamos a estar ahí por Mataderos, va a estar Andrés Cuervo Larroque, Laura Alonso, seguramente esté también Feletti, Amado Vudú, La Mancha de Rolando, un montón de sorpresas más. Repetí el día y la hora. Este sábado, que es sábado 7, ¿no? 8. Este sábado 8 sale la caravana a las 12 del mediodía del Parque Lezama. Y más o menos creemos que 2 y media, 3 vamos a estar en Parque Chacabuco, que es la parada nuestra en la Comuna 7. 14:30. Sí, en el Parque Chacabuco. Ahí por Emilio Mitre y dobla por Eva Perón. Seguramente iban a estar los compañeros con el operativo de lácteo, carne y DNI para todos. Van a estar en Curapaligüe y Eva Perón desde las 10 de la mañana. Bueno, la verdad que se nos hizo recorto. Muy corto, muy corto. Va a tener que volver Carlos. Sí, porque teníamos cuando ustedes mucho, quieran, cuando ustedes quieran. Para hablar, para preguntar. Bueno, te queremos agradecer que hayas hecho el esfuerzo de venir. Realmente. No, les quiero agradecer a ustedes, especialmente a la productora del programa, que la verdad que hace un esfuerzo muy grande. Andrea. Sí. Nos embalamos, así sí. Que bueno. O sea, Carlos tiene la culpa de que sí, él asume toda la culpa de que nos pasamos en tiempo. Yo quiero contar, vos viniste con el comandante Camilo, ¿no? Sí, vine con Camilo que anda por ahí revolucionando un poco el espacio acá. Camilo es el hijo de Carlos. Bueno, te queremos agradecer y bueno, te vamos a volver a invitar porque fue totalmente. muy corto esto. Bueno. Tenemos mucho para contar. Bueno, le mando un saludo a todos los que nos escuchan. Bueno, gracias. Gracias, Carlos. Bueno, ahora... Avisos. Carmen, los avisos. Bueno, para los que les gusta el teatro, se estrena la obra Pequeño Casamiento, de Luis Cano, dirigida por Fabián Díaz y con la primera actriz María Eugenia López. La obra se dará el día 15 de octubre en el Centro de la Cultura Oraldo Conti, Exma, y la entrada es gratuita. La retiran una hora antes de la función en el mismo lugar. La dirección es Avenida Libertador 8151. Bueno, quería pasar otro aviso, que es la fiesta que vamos a hacer nosotros, los autoconvocados, 6, 7, 8. ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta! ¡Y se viene el estallido! ¡Se viene el estallido! Bueno, ese es el eslogan de nuestra fiesta. La hacemos con todos los barrios de autoconvocados, San Miguel, Caballito, Flores, Paternal, Zona Sur, Floresta. Así que bueno, quedan todos invitados, habrá empanadas, cerveza, vino y mucha música. La entrada, 10 pesitos nomás, así que sí, baratita para que podamos ir todos. Y sí, esperando el estallido de votos. ¿Saludos hay hoy o no? Saludos, sí, no, llamó no Julieta Chaitiza, un saludo grande. Y lo que quiero decir es, bueno, que sigamos multiplicando voluntades y sigamos escuchando autoconvocado 678 Caballito por arinfo.com.ar los martes a las 12 de la noche. Un gran abrazo a los cumpas de Caballito que realmente nos apoyan en esta empresa. Bueno, gracias. Bueno, y ahora finalizamos con nuestra poeta, Rosita. Así que, bueno, Rosita, pasando por acá. Bueno, buenas noches. Me atreví a escribir esto en relación al encuentro de las mujeres. Uh-huh. Y espero que les guste. Dice así: mujer con garra de leona, fuiste buscando en la vida a tu nietito robado que te trajera alegría. Y aunque los años pasaron, sin embargo tú no cejas de andar por esos caminos con ansiedad de encontrarlo. Muchos nietos renacieron al amparo de tu lucha. Ya sos abuela de todos, pero mujer, mujer mucha. Estela que es tu nombre y se dibuja en el mar, sigues buscando a ese niño sin dejarlo de abrazar. Bravo. Bravo. Que se me va mejor.